El que busca pensión. El hombre que busca pensión es un tipo sui generis y que vive exclusivamente para eso, para cambiar de pensión, como el aficionado a la radio existe exclusiva y únicamente para ensayar distintos tipos de circuitos y aparatos. El hombre de la pensión. Hay individuos que se han pasado las tres cuartas partes de su vida en la pensión, y la última cuarta parte en un hospital donde finaron de las terribles indigestiones que se pescaron en simulaciones pensioneriles. Después de este prototipo clásico está el otro, el que busca pensión accidentalmente y que corre más aventuras que las que pudieran haberle acontecido a Hernán Cortés en la conquista de México. ¿Cómo se busca pensión? Hay dos modos de buscar pensión. El primero es dejarse recomendar por un amigo a la casa donde éste estuvo habitando un tiempo en excelentes condiciones de alimentabilidad, según él. Y cuando uno se deja guiar por este procedimiento, sufre desengaños espantosos, porque la pensionera o no es la misma, o harta de dar pensión, ha relegado las funciones domésticas en manos de una criada semicocinera y semisalvaje, que hace las cosas como Dios le da a entender, y aún peor. El otro procedimiento consiste en tomar un diario dedicado a la fructífera labor del aviso y leerse los 550 que ofrecen pensión. El trabajo es arduo, pero divertido. Toda la escala social, mediante abreviaturas y expresivas síntesis, va pasando su necesidad de ganancia y sus pretensiones ante los ojos del observador. Ya es la familia que recomienda al visitante no decirle una palabra al portero que levanta la guardia en la garita que deja el hueco del ascensor. Ya es otra gente que no da la dirección de su casa, sino la del teléfono, temerosa de que las amistades se enteren de la menestralesca labor. Otras, en cambio, piden un caballero. Y ese término de caballero resuena irónicamente. En tanto que varias ponen: familia distinguida daría pensión a uno o varios caballeros. Y la distinción se va al diablo con el conventillo que se presupone debe ser tal cosa con tantos caballeros. El que busca se queda caviloso con tanto aristócrata que se desvive por albergar a un pobre diablo del modo más económico. Y después se dice que no hay almas caritativas en este país. Pensiones fantásticas. Hay pensiones fantásticas, sobre todo en la ciudad de Córdoba, donde la aristocracia, venida a menos, se dedica a la tarea de enflaquecer estudiantes de La Rioja y Catamarca. Yo me acuerdo de una de ellas que estaba situada en la calle Ancha, cerca de la Plaza del Caballo. Era sencillamente fantástica. Por 50 pesos mensuales, 5 estudiantes disfrutábamos una pieza pequeña, donde en épocas de la cosecha, la maldita pensionera, que descendía de un general y era sobrina de un obispo, metía 3 braseros más y un terrateniente barbudo. Digo que era fantástica. Allí se apagaba la luz arrancando la instalación eléctrica. Cierto es que la dueña era nieta de un general. Pero cuando en la mesa los platos no gustaban, se tiraban con plato y todo al patio. Era fantástica, digo. Los bifes muy duros se clavaban con un tenedor en el empapelado del comedor. La cocinera era una negra que se bañaba los años bisiestos. Eso sí, en la sala había un piano, uno de esos pianos aristocráticos, amarillo, pulguiento, afónico y asmático. Un piano absurdo, un piano metafísico. Este piano, colocado en la sala, reunía por la noche una selecta concurrencia de estudiantes y de niñas. A pesar de que la casa era distinguida, de pronto el baile era interrumpido por tal entrevero de cachetadas que no se sabía si reírse o empezar a barrer el piso con una ametralladora. Desde entonces le tengo cariño a Córdoba y a sus familias distinguidas que dan pensión. En otra pensión de la calle Rivadavia, Recuerdo que en un ropero encontré un traje olvidado. Allí se comía por cuotas, porque la dueña estaba enferma, y como estaba enferma, nadie cocinaba, y a la hora de almorzar los pensionistas andaban a cachetes de famélicos. En otra pensión, la de Rafaela, solo vivían bandoleros. La Rafaela tenía un cocinero andaluz más chulo que un ocho, y ella, en su misma cara, un barbijo maestro. De allí se mudaban los pensionistas en las noches de tormenta y pasaban las 12 horas. El comedor era el propio patio de Monipodio y algunos, junto al plato de sopa, tenían un revólver. La Rafaela, sin ser distinguida, decía que era de buena familia, cosa que no era posible poner en duda observando el tremendo barbijo que de un lunar del mentón le llegaba hasta la sien. En otra pensión, recuerdo que la dueña, en vez de servirnos la sopa, nos servía manuales bíblicos e historias de conversiones. Si usted busca pensión, sin jactancia, si me propusiera, podría escribir un libro sobre pensiones. Pero hasta entonces le diré, si usted busca pensión. Desconfíe de esas pensiones donde las dueñas son jóvenes y relamidas. Desconfíe de la pensión donde haya tañido de guitarras y caras de mulatos. Desconfíe del pensionero alemán que es ingeniero y que le dice que en su casa usted y su esposa se van a encontrar muy cómodos porque él le da pensión a un doctor y a un abogado, a un farmacéutico y a un profesor. Desconfíe de ese señor de ojos descoloridos que le habla de que él es ingeniero y que por lo tanto tiene la casa de pensión por gusto y no para comerciar. Desconfíe de su doctor y de su médico. Cuando menos, los aludidos son L.C. y él, el ingeniero, falsificador de moneda y tratante de proyectos revolucionarios. Desconfíe de la señora que le habla de la clientela aristocrática que tuvo. Esa, señor, no pasó jamás de expensionistas de San Miguel. Desconfíe y no le irá mal, porque si no, tendrá que almorzar con una ametralladora junto al plato.